Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2964. Arrancamos escuchando a Rod Stewart con su canción John Turks, Los Joven Turcos. Es una canción escrita por él mismo junto con Carmi Apis, Kevin Savillat y Downs Hutchins. En el álbum Tonight I'm Yours de 1981, vamos a tener a Rod Stewart en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted. Manuelito está en el control operativo, gracias Manuel, Manuel González. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted. Estamos, acuérdese que las redes sociales se han convertido en un elemento importante de comunicación, aparte del chisme, pero de comunicación. Métase a nuestras redes sociales, conversamos, platicamos de cosas serias, temas serios y cosas importantes. Ahí estamos para servirle. Noche de especialistas, hoy aquí lunes, arrancando la semana, después de un fin de semana ya con calorcito sabroso. Ya creo que de aquí en adelante ya vamos a disfrutar de las famosísimas temperaturas de Mérida, que van en ascenso. Todavía tenemos prácticamente toda la semana con máximas de 34, pero pues ya vamos en ascenso, todavía con algunas vaguadas y lluvias. Bueno, por lo menos ojalá que a los que están en el carnaval no les llueva, la probabilidad es baja, pero pues siempre hay riesgo de que les llueva. De todas formas, vais al carnaval, vayas a disfrutar de una buena Corona bien fría. Corona es el principal patrocinador de este carnaval 2018. Me acompaña aquí Noche de Especialistas el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Robert. Buenas noches a la audiencia, a la gente que está quizá ya preparados para ir al carnaval. Seguramente hay algún héroe por ahí, en alguna oficina que todavía está trabajando. No lo dudo, o sea, sé que hay gente que pues es gente comprometida. Y bueno, también pues para todos los que nos están escuchando en sus autos, pues yo creo que vamos a disfrutar esta noche un poco calurosa. Y vamos a platicar de algo que bueno, pues es una nueva red. Le digo nueva porque apenas está empezando a tener cierta relevancia para las personas, ¿no? Que vamos a estar hablando de LinkedIn o LinkedIn, como le dicen los gringos. LinkedIn es la pronunciación que le dan los gringos. O LinkedIn, como le damos nosotros. Esta red, bueno, pues es una red social de negocios, ¿no? Y bueno, vamos a platicar específicamente de esta red el día de hoy. Vamos a aportar algunos datos, algunas características. Sé que, pues que de repente no es muy, a lo mejor no es muy usual o no es muy usada en comparación con otras redes sociales, específicamente Facebook, ¿no? Facebook es básicamente una red social de entretenimiento, una red social de noticias, chismes y enredos, ¿no? LinkedIn se va un poquito más allá hacia la parte del negocio, ¿no? A la gente de empresa, la gente que está realmente enfocada a la parte esta de buscar conectar con otras personas. Bueno, pues es justamente esta red, ¿no? Y bueno, la misión que trae esta red es muy sencilla. El objetivo básicamente es conectar a profesionales de todo el mundo para ayudarles a ser más productivos y alcanzar todas sus metas laborales. Esto lo dice, no es inventado, esto lo dice la misión de esta red social que está publicada en el sitio web de LinkedIn o LinkedIn. O sea, la red desde sus principios tuvo esa misión. Sí, tiene la misión de conectar profesionales de todo el mundo. Hay muchos casos de muy grandes éxitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno está expuesto en esta red prácticamente para que cualquier persona que esté conectada, al igual que lo son otras redes, pero en esta red uno es susceptible de llamar la atención a personas que están buscando a esta conexión, que pudieran ser otras personas, otros profesionales con una carrera similar, con una trayectoria similar. También pudieran ser los conocidos headhunters o buscadores, correcto, de talento, correcto, que bueno, pues en países de alto desempeño económico es muy común que te llegue una oferta, que te digan: no me importa dónde estás trabajando, te necesitamos en este equipo. Correcto. Entonces, pero oye, es que llevo 10 años, no me importa, te vamos a dar un bono para que no pierdas tu antigüedad. Aquí los empleados cuidábamos mucho eso de que no, es que ya llevo 5 años o llevo 10 años. El temor de quedarte sin chamba. ¿Qué voy a hacer? ¿O qué va a pasar en mi liquidación? No. Oye, o sea, pero estaba reflexionando, ¿te acuerdas cuando inició Internet? Sí. Internet, lo primero que fue una red de especialistas entre militares, académicos, universidades, científicos. Así es. Que para eso la fundaron los militares, principalmente. Uno de los primeros nombres de la red de Internet era ARPANET, me acuerdo. Así es. Y nada más, a mí me tocó todavía pedir conexión a Internet la primera vez que me conecté a Internet. Vía dial-up a la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Porque eran las universidades los primeros que tenían esa conexión a Internet. Y yo me acuerdo que platiqué con la gente de la universidad, me dieron acceso, era un enlace vía dial-up, o sea, tenías que marcar el número en un teléfono y conectar un módem. Pero la información me decía: tú vas a recibir como diferentes carpetas, no había Windows ni nada de eso, era todo start-stop, o sea, como si fuera una máquina de escribir, pero en tu pantalla. Y aparecían listas, tú podías entrar. Se llaman bulletin boards. Eso, y te decían: oye, puedes entrar a los estudios científicos, históricos, biológicos, o sea, puedes consultar libros, puedes. Ese fue el principio, yo creo, de las redes profesionales. Eso fue Internet en su inicio, ¿no? Sí, no, ahí no habían chistes, no habían comentarios. No, era nada. 100% ciencia, investigación, conectarte con otros profesionales de todo el mundo, tener acceso a la investigación que estuvieran haciendo. Correcto. Tú aportar, o sea, tú tener. Sí, también. Bueno, lo tenía el Sinvestab, lo tenían muy pocas instituciones. Sí. Bueno, pues hoy LinkedIn. Pues es prácticamente lo mismo, pero de profesionales o de personas. Es cierto, ciertamente ese símil traído al tiempo presente, pues prácticamente es una base de datos de profesionales. Correcto. Entonces, bueno, esta es lo de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, esta noche. Y bueno, pues esperemos que nos sigan acompañando. Un gran interés de repente por conocer ciertas redes sociales nuevas, ¿no? Siempre nos preguntamos, te decían antes, bueno, LinkedIn, no, pues casi no la uso, no uso mucho esa red. Porque es como, es para buscar trabajo, para buscar chamba. Mucha gente piensa que es eso. Hace, ¿no?, varios años, cuando inició básicamente la red, bueno, pues lo único que se podía, digamos, ver, percibir por fuerita de la red, era justamente la parte esta del pero del, oye, en LinkedIn yo sigo a Richard Branson, por ejemplo, este empresario que es muy activo en LinkedIn. ¿Sí? Tiene un montón de seguidores. A Bill Gates también está en LinkedIn, y bueno, son de los que recuerdo así, grandes empresarios que están ahí en la red y que son muy activos, porque generalmente están poniendo verdaderos posts de información, Y luego solicita, por ejemplo, Bill Gates, luego dice, oye, para el proyecto que estamos haciendo en África, no sé qué, necesitamos tal cosa. Y entonces, verdaderamente, creo que funciona totalmente la red en ese sentido, ¿no? Totalmente. Es una red que nos permite acceder justamente a esta base de datos de contactos profesionales. Pues no se me vaya, amigos, vamos a platicar de esto, vamos a aprender cómo sacarle jugo, como decimos aquí en Fórmula en los Negocios, la tecnología tiene que funcionar a nuestro favor, hay que aprender cómo sacarle jugo, en este caso a LinkedIn. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo arranque de semana. Bueno, arranque de semana inter, ¿qué le llamaron? Intercampañas, ¿no? O sea, los candidatos están silenciados, los partidos no. Bueno, silenciados si no, porque pueden estar en entrevistas. Bueno, ya ven cómo nos traen estos. Bueno, lo que sí vamos a seguir teniendo un espoteo es tremendo ahora de los partidos, ¿eh? Como si necesitáramos de veras que, para que no se nos olvide, ¿no? Qué bueno que lo hagan así. Estamos escuchando Hot Legs, esta es la canción de Rod Stewart, incluida en su álbum Footloose and Fancy Free de 1977. Hot Legs, buena música, buena selección, Manuel, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Mire, me está llegando en este momento nuestro amigo el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Sadassi, nos está anunciando que ya, ¿se acuerdan que se los dije? Que iba a haber un lanzamiento de nuevos modelos de casas. Este febrero 16, a partir de las 5 de la tarde, en el desarrollo Las Américas, ven a conocer tu próximo hogar. Te invitamos a la presentación de nuestros modelos 2018. Es algo que no se lo pueden perder. Open House Sadassi Las Américas, 16 de febrero a partir de las 5 de la tarde. En Las Américas, ya sabes dónde están Las Américas, allá por la salida en la carretera Mérida Progreso, a través de Escanatún tiene una entrada, o por el periférico donde está la Facultad de Ingeniería. Entrando a CTA está la entrada para que llegue usted a las oficinas de ventas de Grupo Sadassi en Las Américas. La verdad que no se pierda esta gran oportunidad. Y mire, lleve su identificación porque platique con los asesores y de una vez se decide usted por estrenar su casa. Y sobre todo los modelos nuevos de 2018. Acuérdese que Grupo Sadassi es una empresa socialmente responsable, comunidades sustentables, toda la ingeniería y toda la ingeniería de urbanización que llevan a través, en este caso de Las Américas, es de primera calidad. Así es de que usted va a vivir, bueno, sirve que conoce el fraccionamiento, se da una vuelta, conoce de lo que le hemos platicado, no pierda la oportunidad. Ven a conocer tu próximo hogar. Presentación de los modelos 2018. El 16, que es viernes, también vamos a tener por aquí al arquitecto Juan Enrique Pérez platicando con ustedes de estos nuevos modelos que nos los va a traer. Y todo el fin de semana va a estar el Open House para que usted pueda tener la oportunidad verdadera de comprar sus casas. Y en estos modelos 2018, que hasta yo ya tengo la ansiedad de conocerlos y de saber cómo están. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y estamos platicando sobre LinkedIn. ¿Qué más nos puedes decir de esta red social tan importante. Muy bien, Robert, y amigos de la audiencia. Bueno, pues LinkedIn es una red social, comentábamos, de profesionales y de empresas, que fue fundada por Reid Hoffman. Reid Hoffman es quien estuvo, es un emprendedor, es gente que tiene mucha visión de lo que son los negocios en internet, la tecnología. Fue quien estuvo también detrás de PayPal, sistema de pagos muy conocido ya en cuestiones de comercio electrónico. Bueno, junto con Reid Hoffman estuvo Alan Blue, Constantin Guerick, Eric Lai y Jean-Luc Vaillant. O sea, son personas que financiaron. ¿En qué año arrancó LinkedIn? Pues más o menos, no tengo el dato. 2006, exacto, 2007. 2006, sí. No es tan vieja la red. Y bueno, recientemente la adquirió Microsoft. Adquirió esta red. Cuenta con 546 millones de usuarios alrededor del mundo, distribuidos en 200 países y territorios. O sea, realmente no es tan grande la red comparada con Facebook, ¿no? En México existen alrededor de 10 millones de usuarios registrados. Se me hace poco, ¿no? Sí, es poco, realmente es poco. Fíjate, aquí dice la historia, en 1993 el joven estudiante Reid Hoffman la inició, aunque no será hasta que el 2002 cuando por fin consigue lanzar su idea, LinkedIn, la red social para empresas por excelencia. Pues ahí tienes, de 2002, oye, sí. Es más nueva que Facebook. Sí, sí, sí. Más vieja, más bien. Pero no es tan popular, no alcanzó. Precisamente porque está enfocado a profesionales, está enfocado a empresas. No todos son profesionales y no todas las empresas adquieren este tipo de red. Pero bueno, en el caso interesante acá es de que es una red que va en crecimiento. Entonces, pensando en 10 millones de usuarios registrados en México, comparado con los 65 millones de cuentas en Facebook. Pero bueno, yo quiero pensar que 10 millones de profesionistas es mexicanos es un buen número. Que tomes contacto. Exacto. Debe de haber cualquier cantidad de empresas en Exacto. esos 10 millones de socios de LinkedIn, ¿no? Así es. Y bueno, las ciudades que más usuarios tienen son la Ciudad de México, Puebla y Guadalajara. O sea, son los estados con el mayor número de usuarios. Y bueno, los sectores profesionales con mayor número son los sectores de la construcción, gobierno, educación, alimentación y tecnología. Wow, pues son sectores son muy fuertes, importantes, de los más de los de mayor crecimiento. Esta información, bueno, pues fue publicada por el periódico El Financiero en 2017, o sea, el año pasado, uh-huh. recientemente. Y bueno, pues esta red del LinkedIn está orientada a establecer relaciones comerciales y profesionales, pues para atraer negocio, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en LinkedIn? Me han preguntado en el portal líder ejecutivo en redes sociales. Me preguntan, oye, David, ¿cuál es qué hay en LinkedIn? ¿O qué es lo interesante, ¿no? Bueno, primeramente yo les diría, no hay que decepcionarse, ¿sí? Para muchos usuarios que recientemente inician en participando en este tipo de redes, pues puede ser de primera cuenta un poco aburrida, ¿sí? Usar LinkedIn requiere de una actitud especial como usuario, sobre todo si ya has vivido en Facebook por algunos años. O sea, la realidad es de que el timeline o el feed news que le llaman en Facebook, que es lo que va apareciendo en tu perfil, es muy distinto al que te vas a encontrar en LinkedIn. Sí, porque yo creo que LinkedIn no es para que te metas a ver qué chismeas. Sí, no. No, Facebook sí. A ver qué encuentras en Facebook, sí, ¿no? Sin embargo, la gran cantidad de personas, como mencionabas, que son líderes de opinión a nivel mundial, son personas que participan activamente en esta red y uno las puede seguir. Y lo más interesante es que realmente uno está en contacto directo con esta persona. O sea, si tú eres lo suficientemente hábil para buscar la, el foco de Bill Gates, lo vas a tener y lo puedes conseguir. Sí, cómo no. Sí, sí. Oye, una pregunta. ¿Los políticos, los políticos no han entrado a LinkedIn? No, está, ahorita no. Estaba tratando de recordar, no he visto a ningún político. Yo creo que no, creo que se reservan ni periodistas, no. Políticos. No, es una red muy... es para el comercio de negocios. Muchos le dirían fresa, ¿no? Una red fresa. Bueno, pues sí y no, pero... Está mejor ya no digas nada porque se les vaya a ocurrir. Sí. Entonces, en LinkedIn se trata de hacer networking, ¿sí? Se trata de contactar y ponerse en contacto, inclusive con personas locales. O sea, en la ciudad de Mérida hay una fuerte base de usuarios, gente que, si bien no tiene una gran participación, sí revisa regularmente la información de su perfil de LinkedIn. Se encuentra, por ejemplo, networking, empleo. O sea, si tú tienes la posibilidad de tener tu currículum ahí organizado, bien hecho, bueno, seguramente puedes llamar la atención de gente. Y ocasionalmente reclutadores siempre van colocando oportunidades de empleo. Pero estamos hablando de que sí se requiere tener pues unos skills bastante fuertes pues para poder ser competitivo. ¿Por qué? Porque ahí están los mejores. Claro, o sea, no es el portal de grupos de empleos Mérida de Facebook donde te encuentras lo que sea, ¿no? O sea, meseras y digo, sí, no, estamos otro tipo hablando de empleos. De profesionistas. Pues. Es un tanto más específico el tipo de búsqueda de empleo que se maneja acá. También si lo que quieres es generar una marca personal, hacer social selling, business to business. O el famosísimo networking de negocios, ¿no? Sí, todo está en función de ser más productivos y alcanzar metas comerciales y laborales, como dice su misión. Oye, y también puede, o sea, como nosotros tenemos, yo tengo mi LinkedIn, pero también está nuestra página. La de Fórmula de los Negocios. Ahorita nos explicas esto, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona? Porque, amigos, la verdad, la invitación es a que le entre a LinkedIn. Es una red verdaderamente para negocios. Y hay que saberla explotar. Y aquí, qué bueno que David nos trajo el tema de hoy para que aprendamos. Bueno, si usted tiene más dudas, pues consulte con David, porque él es experto en esto y por eso nos trae estos temas. Vamos a un corte comercial, Manuel. No se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda selección, Manolo. Blue Moon, esta canción es tradicional, es verdaderamente un espectáculo. Esta canción fue escrita por Richard Rodgers y Lawrence Hart, creo que allá en 1950 y tantos. Y aquí la canta Rod Stewart con Eric Clapton. Los dos que tienen un vozarrón así medio aguardientoso, medio sabroso, ¿no? Tienen buena música, le da un toque lindísimo. Esto es del álbum Stardust, The Great American Songbook, volumen 3. Por eso está aquí Blue Moon en este álbum de Rod Stewart, y que la canta con varios artistas. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Bueno, antes de eso, déjeme decirle que le decía de Sadassi, el Open House, que arranca el viernes 16, todo el fin de semana en las Américas. También me mandan decir de Sadassi, el arquitecto Juan Enrique Pérez, que van a estar los bancos para preautorizar su crédito. Así es de que de veras no pierde esta oportunidad. Ahí en Sadassi tienen todas las opciones crediticias. Van a estar los bancos este fin de semana a partir del viernes a las 5 de la tarde. Así es de que jálese para allá, de una vez lleve sus papeles y hable con los asesores de Sadassi, ellos le van a conseguir el mejor crédito hipotecario. Van a estar también los bancos para preautorizar sus créditos. Ahí tiene usted. Déjeme platicarle de nuestros amigos de National Soft, esta empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Tienen dos aplicaciones fundamentales, son de Minut, que es el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, y ha ganado varios premios. Y también la aplicación Soft Restaurant, que es la aplicación, pues la más famosa, yo creo, en los restaurantes, porque pues está nada más en 27 mil restaurantes, así es de que usted dirá. Contacte con ellos, es una empresa yucateca, ha trascendido fronteras, bueno, tienen instalación del software Soft Restaurant hasta en Dubái y están haciendo las cosas maravillosamente. Es una empresa que verdaderamente inspira a hacer negocios con ellos. 941-5077, márqueles, dígales que escuchó esto en Fórmula en los Negocios, le van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de los software. Soft Restaurant es para ti. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos está platicando de LinkedIn. ¿Con qué más seguimos, mi querido David? Muy bien, Robert. Vamos a platicar ahorita unos datos acerca de LinkedIn, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas horas se usan o los usuarios usan LinkedIn? El 47.6% de los usuarios de LinkedIn lo usa alrededor de 2 horas por semana. O sea, es un uso bastante discreto pensando en el tipo de información que se maneja. O sea, no es el que se está usando cada 2 segundos y miro a ver mi teléfono a ver que ya se publicó. Sí, no, eso es chisme. No, bueno. La mitad de la red. Son diferentes usos, ¿no? Sí, la mitad de la red. El 26% lo usa de 3 a 4 horas y el 12.2% lo usa de 5 a 6 horas por semana, es decir, de 20 a 25 horas al mes. Que ya es más intensivo, ¿no? Es más intensivo. O sea, estamos hablando de que hay usuarios que todos los días revisan la información, la parte de las notificaciones que te da la red para ver quiénes han visto tu perfil, porque es algo que ocurre en esta red. No es anónima como es el caso de Facebook, sino que aquí sabemos quién. Sí, tienes que dar tu perfil completo para que te acepte LinkedIn, ¿no? Y además sabes quién ha visto tu perfil. Ah, sí. Es algo sí, muy es interesante, ¿no? Aquí, sí. Entonces, bueno, otros servicios que se utilizan es de que los usuarios, el 80% de los usuarios consulta lo que se llaman grupos, que es muy parecido a lo que se maneja en Facebook. Solo que en estos grupos son grupos de expertos. O sea, gente que está interesada en marketing digital, gente que está interesada en ventas, gente que está interesada... Fíjate que estoy en un grupo ya hace tiempo que no lo consulto, pero estaba en el grupo de Harvard Business Review. Y sí, buenísimo, no, ese buenísimo. Grupo de Harvard sí, Business sí. Está grandísimo. Sí, y hay mucha información súper interesante que te permite estar actualizado. O sea, realmente ahí te das cuenta del poder de la información, ¿no? Otro porcentaje de usuarios o de personas lo usan para buscar personas. O sea, es como un buscador de personas. Y esto trae como consecuencia... pues el hecho de estar tratando de ampliar la red, la gente está buscando a ver quién es mi similar en esta empresa y quién es el que hace lo mismo que yo en el de enfrente, ¿no? Uh-huh. Entonces para estrechar o para encontrar contactos pues comerciales o contactos laborales, ¿no? También cerca del 77% de la red lo usa para investigar información de usuarios y empresas. Es decir, una gran parte de las personas lo usan para saber quién eres o cómo estás pintado en esta red, ¿no? Sí, porque tú puedes meterte y buscar el perfil de la persona y conocer su puesto, su trabajo, los años que lleva, sí. Y todo. O sea, conoces realmente... Y las recomendaciones, que también es algo muy importante porque otros usuarios pueden dar recomendaciones de tus skills. Correcto. Entonces pueden calificar que tú eres una persona solvente profesionalmente, y por eso se usa para tener una presencia de marca personal. De tal manera que si tú estás en el área de ventas, por ejemplo, bueno, pues una manera de aportar valor a la red es compartir información que tiene que ver con lo que tú sabes hacer, y de esta manera las demás personas perciben que tú eres un profesional en lo que haces. Correcto. Y estás solventado por la propia red. Entonces, de alguna manera es algo que sí, la gente que está en diversos sectores, sí es muy recomendable, sobre todo sectores productivos, ¿no? Y productivos. Bueno, esto más bien va dirigido a la línea de business to business, ¿no? O sea, así es. Venderle a negocios. Venderle a negocios. No venderle al consumidor final. Digamos, es menor, pero business to business está en ese rango, ¿no? Inclusive una de las aportaciones que da la red, o los beneficios que te da la red como usuario, es que puedes publicar tu currículum en línea, ¿no? Y esto, bueno, pues permite estar o tener que las personas tengan acceso a tu currículum. Correcto, y, sí, sí. Si en ese momento... Bueno, y sé que LinkedIn te está mandando ahí, te dice, oye, te falta completar acá, ponle acá para que esté completo y profesional tu currículum. Así es. Y bueno, y lo más interesante es que si tú, por ejemplo, tomas un curso de actualización o tomas una capacitación o estudias una maestría o un diplomado, tú puedes actualizar tu currículum, y esto permite que los buscadores de talento tengan una base de datos actualizada. O sea, esa no la van a encontrar en ningún lado. Correcto. Y LinkedIn provee esta información. O sea, a través de cuentas patrocinadas, las personas que adquieren, digamos, una licencia de uso premium, pues puede tener acceso a la base de datos de todos los profesionales que están ahí registrados con sus currículos, ¿no? Otro aspecto es la base de datos de contactos actualizados. Si una vez que ya pues vas contactando, vas creando tu red de profesionales, prácticamente tienes una agenda en línea. O sea, si tú quisieras en cualquier momento, si ya forma parte de tu red otra persona, tú puedes tener un contacto, y ya sin tanto rollo y tanta complejidad, tú puedes hablar con la persona o contactar con la persona a través de un mensaje directo, y simple y sencillamente te pones en contacto, te puedes ir a ver una cita. Claro, en claro, concreto es, ya lo, es a lo nivel que va, de negocios, a te lo digo, que va, o sea, sin tanto rollo, a lo que va el negocio, ¿no? Fíjense qué interesante, amigos, para que usted verdaderamente pueda hacerlo. Mire, Juan Carlitos, gracias, el licenciado Juan Carlos Lara se comunica conmigo y dice que es para compartir su currículum. Se me hace que andas tú allá en el carnaval compartiendo tu currículum, mi querido Juan Carlos, ¿no? LinkedIn no es para eso, es para que lo vean, para que todo el mundo te pueda encontrar. Gracias por escucharnos, licenciado Juan Carlos Lara. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Tonight I'm Yours es este 11º álbum de estudio del cantante británico The Rock, Rod Stewart, publicado en 1981 por la Warner Brothers en Estados Unidos y Riva Record para el mercado británico. Buena música, buena selección. Otra de las canciones de soft rock, new wave, pop rock, de Rod Stewart, toda una eminencia, Rod Stewart. Gracias, Manuel, espero que a usted le haya gustado. Yo sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa o va rumbo al carnaval, pues váyase para el carnaval. Juan Carlitos, yo creo que tú vas rumbo al carnaval, ¿no? O vienes del carnaval, ¿no? Pues si apenas arranca la noche, ¿no? ¿A qué horas arranca? Sí, estaba ahorita la transmisión de Radio Fórmula desde el carnaval. Hoy es la noche de Regional. Regional, o sea, todos los trajes, las vaquerías, tan bonita que es la vaquería. Váyase para allá al carnaval a echarse unas buenas coronas bien frías para que esté por allá. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. Tiene 4 buques de contenedores y tiene las rutas de Progreso, Yucatán, hacia Panama City y Tampa, Florida, a Houston, Texas, en Altamira, Tamaulipas y Tuxpan, Veracruz. Déjeme decirle que sus buques cuentan con alta confiabilidad. Yo ya estuve en uno de ellos y son impresionantes estos buques. Y con toda la seguridad, toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, tienen contenedores secos y refrigerados, así como sobredimensionados, puede mandar maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Comunícate con ellos, 9699-355519, 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo a platicar ahora este tema de LinkedIn y qué podemos hacer con esta red. ¿Con qué cerramos, David? Muy bien, Robert. Platicábamos de qué es lo que nos vamos a encontrar en esta red social de negocios, LinkedIn. Otro de los aspectos es la cuestión de las recomendaciones que ya platicábamos, que es posible que otros usuarios de la red nos den recomendaciones sobre nuestras capacidades profesionales, ¿no? Entonces, correcto. Eso le da una cuestión de validez a lo que... Oye, y además es mundial, ¿no? Yo recibí una recomendación de un amigo mío desde Holanda. Sí. Es prácticamente cualquier usuario que esté en el mundo puede tener acceso a tu perfil, ¿no? O sea, no hay límite en ese sentido. Y bueno, pues yo sé de casos de gente que ha recibido... Bueno, en mi caso, yo he recibido ofertas de trabajo de varios lugares de México, de cadenas importantes de supermercados. Mira, qué interesante. O sea, es algo que te y te dicen, oye, ya revisamos tu currículum, ya checamos. Vente para acá. Vente para acá. Entonces, bueno, pues está la parte esta del empleo, de los grupos. Hay algunas recomendaciones y precauciones, ¿no? Que sería un tema ya para ir cerrando la reflexión de la noche. Bueno, pues algo que debes saber como usuario de LinkedIn, pues es de que la red respira una actitud positiva y profesional de colaboración y de muy buena actitud hacia las aportaciones. O sea, fíjate que yo no he encontrado... spam, no he encontrado, ¿no? O sea, sí es muy profesional. Sí, no, inclusive digamos que cuando han habido de repente usuarios que comparten algún meme, de sea de bueno o mal gusto, es meme, ¿no? Y ya por ser meme, pues es de mal gusto, ¿no? Al menos pues para la red. Entonces, sí se limita o sí hay gente que le va diciendo, mira, acá somos gente que estamos trabajando, somos productivos, profesionales y demás. Bueno, consideramos que no es un lugar apropiado para compartir esto, o sea, y prácticamente la persona se... Pues solitos se van, así es. Entonces, esta colaboración es muy bien recibida. La dinámica de las conversaciones no es comparable con otras comunidades en los que, pues, de repente el bajo nivel de los usuarios se refleja tanto en publicaciones como en comentarios, o sea... Son comentarios siempre propositivos y sobre todo yo me he topado con conversaciones en los que existe hasta la crítica. O sea, es posible generar una conversación en la cual exista una crítica constructiva y gente que esté a favor de una opinión o de otra, ¿no? Entonces, esto se da en un excelente, un buen nivel de conversación. Entonces, esto es algo muy, muy productivo, por eso de repente puede resultar un poco aburrida para algunos, ¿no? No, pero digo, creo que no es para ir a pasar el rato en LinkedIn. No, para que verdaderamente encuentres información de grandes empresas. Ya le dije, ahí está Bill Gates. Bueno, ahora entiendo, pues Microsoft la compró hace poco, ¿no? A LinkedIn. Sí, en bueno, unos un dato, cuantos millones de dólares. No, imagínense el valor de la red, ¿no? De la información. Y bueno, en cuanto a un dato interesante que me encontré en esta misma red, es de que, el número de perfiles que hay en la ciudad de Mérida, aquí entre nosotros, el número de usuarios o de perfiles registrados, es alrededor de 193 mil. Aquí en la ciudad de Mérida. Casi 200 mil en la ciudad de Mérida, ¿sí? Y esto, bueno, pues lo encuentro a través de una búsqueda que se genera dentro de la misma aplicación de LinkedIn, en la cual tú puedes hacer una búsqueda de profesionales por ubicación geográfica. Y entonces tú seleccionas Mérida y te dice, encontré 193.691 perfiles. ¿Sí? ¡Wow! Es el número de usuarios comparado con los 800.000 que están alrededor de Facebook. Estamos hablando de que es casi el 20%, 25% de los usuarios de redes sociales tienen una cuenta en LinkedIn. En LinkedIn. Yo pensaría ese porcentaje pues va muy acertado a lo que es la población económicamente activa. Así es. No profesional. Está el rey, se está me hace más un buen número de Mérida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí tiene bastante nivel, bastantes personas. Yo siempre me encuentro gente que está activa en las redes sociales y te pones en contacto con ellas, o al menos la información que van compartiendo pues es una información digamos que hablan de su empresa, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí les invitaría a los usuarios a explorar esta nueva red, sobre todo si ya tienes una cuenta, pues a usarla, a dedicarle una hora al día. Para aprender, para porque aprender, hay que aprender a manejarla. Hay que aprenderla y hay que pensarla. Tengo una pregunta, David. ¿Tú puedes ofrecer como profesionista tus servicios en LinkedIn? Sí. ¿O nada más es a través del currículum? No, tú, o sea, tienes que... Bueno, para eso es buena pregunta, porque hay que generar una estrategia para vender. Correcto. Si correcto. Tú vendes como si fuera vendo... Sí, oye, cosa, vendo chicles en la esquina sí, de las 60 funciona. Y las 50... No. No funciona. Hay que saber cómo. Hay que hacer una estrategia. Y de ahí también venía lo de que puedes ligar la página, porque tenemos nosotros Fórmula en los Negocios. Así es, les invitamos. Tiene su página en LinkedIn. Así es, les invitamos a que nos sigan. Fórmula en los Negocios tiene una página en LinkedIn y ahí vamos compartiendo información relevante para la red, ¿no? Y que le estamos dando más movimiento, ¿no? Así porque... es, queremos que nos ayuden, nos sigan en LinkedIn, ¿no? Entonces. Es la invitación. Pues, mi querido David, muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar a ti? Pues, para todos aquellos que tengan dudas de cómo usar LinkedIn. Pues está mi correo electrónico david.ascorra@gmail.com. David.ascorra@gmail.com. Con mucho gusto, pues la tenemos sus dudas y comentarios. Pues muchas gracias, ingeniero. Gracias, Roberto. David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, viene aquí cada 15 días aproximadamente a platicarnos de temas que son, creo, relevantes, importantes para usted. Muchas gracias, David. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buenas noches. Nos escuchamos mañana, el lunes, Manuel. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del